vida va mucho mejor. Con tal de llegar a fin de mes, con tal de llegar a fin de mes. Venga, pues veo otra vez. Sal con Radiológica en busca del cuarto elemento. El cuarto elemento. Breakdance, graffiti, DJs y nuestro MC Narquez. Michi on the mic. El cuarto elemento en Rap Lógica 107.7 FM. Sí, sí, sí, esto es Radio Lógica otra vez. Aquí empezamos un jueves más después de la Semana Santa. ¿Qué tal lo habéis pasado? Y bueno, hemos dejado ahí sonando, por gracias a Rama, un tema de Los Violadores de Verso. Bueno, que he sido cantando ahí bien happy, happy, happy. Y bueno, os vamos a dejar con un tema de Snoop Doggy Dogg y recordar que esta noche tenemos Payback. Seguimos para allá. You want 'em, I got 'em, drippin' like water. You want 'em, I got 'em, drippin' like water. You want 'em, I got 'em, drippin' like water. You want 'em, I got 'em, drippin' like water. You want 'em, I got 'em, drippin' like water. You want 'em, I got 'em, drippin' like water. You want 'em, I got 'em. Talk to him, nephew. The candy man. Come on, narcotic vision, new meth merchant. Shipping and handling your life supply. Time to get up and wipe the eye boogers out my eye. What y'all trying to buy, Pippa? You know it's kind of dry. Yeah, I only got a couple of pies left to last me through the year. Ice cream candy. What it do? Man, that shit be coming in handy. It's real walkie-talkie. I got that from the DBs, my cousin. Work. If you want it, I gotta be up in the cop and be about your grip. Devour any cow, sour, slippery at the lip. Be stuck, suck up to none, don't be no sucker. Be a block monster, be a reptile motherfucker. Real manish with my Spanish. If it ain't about no Gouda partner, you can vanish. Don't get put up in your place. Give me 40 feet and an ounce of space. You want them, I got them. Drippin' like water. You want them, I got them. Drippin' like water. You want them, I got them. Drippin' like water. You want them, I got them. Drippin' like water. You know I got that candy. Drippin' like water. You want them, I got them. Boss Dog. Drippin' like water. Snoopy Diggle Dug. Trippin' like water. You want them, I got them. Drippin' like water. Now make us gumdrops, jelly beans, lollipops, and triple beans. Blue cupcake, yeah, that's the treatment. Candy so sweet, got everybody eating it. Big Snoop Dogg, I'm the star of this. So go on and get yourself a bar of this. No change, man. Give me the bucks. The kind of candy I sell, they call it these nuts. I'm only with the caramel insides. European front end with the french fries. How it feel, man? What it look like? I'm in your neighborhood pulling on some Bud Light. Sweet and sticky. Take it out the wrapper. Now put it in your mouth. To the beat of the drum, it'll be fun, and I bet you can't just eat one. Candy. You want 'em, I got 'em. Drippin' like water. You want 'em, I got 'em. Drippin' like water. Candy. You want 'em, I got 'em. Drippin' like water. We got it. You want 'em, I got 'em. Drippin' like water. Candy. You want 'em, I got 'em. MC8. Drippin' like water. You want 'em, I got 'em. Drippin' like water. You want 'em, I got 'em. Drippin' like water. You want 'em, I got 'em. Come on. I'm in the hood with the six tray candy cane. Little something to choke, make the hoes all faint. And you know when the beep jump up. Baby ready, with my grip round her butt, I hold her steady, yeah. She my one and only, quick to keep back haters who don't know me. But I feel good about candy, my gangsters understand me. Shake it, baby, don't break it, baby, now can you make it clap, clap. Try to fit this work in your gap, gap. Drop it like water, but gotta get my hustle on. I get it from you, then I step on it to bubble on. It's getting sweeter than the sugar cane. Here come that sugar daddy like rolling on gold things. For sugar that he turn it into something, boy. Cause I can't leave this filthy gang without my own joy. You want 'em, I got 'em. Drippin' like water. You want 'em, I got 'em. Drippin' like water. You want 'em, I got 'em. Drippin' like water. Hey yo, Dash. You want 'em, I got 'em. Corrupt. Drippin' like water. DPG. You want 'em, I got 'em. I know y'all got that candy, man. Give me some of that candy, man. Talk to me one time. For real, for real. That's my candy. Get it how you want it. Whip it, twist it, pop your whip up on the corner. Voila, ta-da, check out this bazaar. The D-A-T, the N-I-double-G, the D-A-Z again is up in the wind. Feel the breeze for she. God damn. You already know who I am. Chrome and chrome, blue and blue. Frost color switches, hit the gas, hit the brake. Yeah, I really burn rubber. Dip, drop, drop. Yeah, nigga, shot caller. It's America's number one baller. Man, I don't give a fuck. Like, fuck it. Ha, bye, slide in the bucket. Little mama all up on a nigga like a coat. I got the perfect thing, a coat of throat. Candy. You want him, I got him. Drippin' like water. Candy. You want him, I got him. Drippin' like water. Candy. You want him, so I got tasty. Him. Drippin' like water. Candy. You want him, candy. I got him. Drippin' yeah. like candy. Water. You want him, I got him. Drippin' yeah, like nigga. Water. You want we got that got candy, him. Man. Like candy. We don't sell you it at the liquor store either, drippin man. Like water. We sell it everywhere we go. Drippin' holla, like candy. Holla. You want him, I got him. Drippin' like water. You want him, I got him. Drippin' like water. Candy. Esto ha sido Snoop Doggy Dogg cantando Dripping Like Water y ahora os dejamos un tema de Hablando en Plata, violencia en la música. Radiológica. I didn't even know you was standing there, nigga. My bad. Try it a little bit more aggressive, I guess. I don't know. Yo. Bussin', yo, yo, yo, yo. Bussin' your gun doesn't get done. Duckin' your run, second fuckin' to none. Lovin' the track, huggin' the drum. Yes, the buggin' begun. Bubblin', beatin' the bass. Breakin', repeatin' when I'm eatin' your face. Not just speakin', I'm reachin' the waist. Hands up, I'm beatin' the place. I'm reachin', teachin' how to weaken you when you're pleadin' your case. I'm a old dog, I got old tricks. Choke you out with some kung fu, G.I. Joe grips. You could be unconscious and I'ma still throw kicks. Yeah, we ignorant, I'ma teach you what being broke is. But I got an excuse, I live a terrible life. Beat you in your head with aluminum bats and metal pipes. Padlock in the sock, beat your body, leave belts. Yeah, you in for a bumpy ride, put on your seatbelts. Rugged man out in Spain, maintain game, reign, same game. Dissing me, shame, shame, brain pain. Click, click, boom, blast, un disparo capaz. El ojo de Hodus, clínico en el cromo. Me presento fresh, bobo, así nuevo. Somos el dúo del año, así claro. Something incredible es leyendo un Starfix o viendo Creepshow en vez de chat. Freno, el miedo, me gusta vaquero. Te cazo con mi Remington Steel de acero. Es flow de cuero, mira how I speed veneno. Ufos veo, ponis con skills enteros. A partir de aquí os espero, MCs punteros. Hoy cada día más ligero. Violencia en la música, gusta, traigo flow extra. Recibe golpes en el suelo, revientas. Juguetes bélicos de Hasbro afectan. Feedbacks responden hoy al grito de capa. Extraplanetario flow del Líbano, sin equipo. Y el loco vivo en los lirios, muerte viaja en video. Tengo el estilo que tú envidias, idiot. Lo siento, bitch, llega tu period. ¿Tú qué vas a hacer cuando llega Capi Rocket? Violence, violence. ¿Tú qué vas a hacer cuando llega Capi Rocket? Violence, violence. ¿Qué vas a hacer cuando llega Capi Rocket Man? Violence, violence. ¿Qué vas a hacer cuando llega Capi Rocket Man? Violence, violence. Es complicado la violencia en la música. Somos desquiciados por lógica. Nos criamos con basura en la psique. No te compliques. No, esto que estaba sonando era la violencia en la música aquí en Radiológica FM. Y os vamos a dejar un tema de The Game, protegido de los grandes con Hate It or Love It. Gran tema, bueno, esto es un remix de ese tema. If he's confused, his mama kissing the girl. This shit happened in my household, I might Earl. Daddy ain't around, probably out doing crack. And Scarface told me a snitch just like a rat. Wanna live good, so he snitched on thugs. Somebody must have told him steroids wasn't a drug. Walk around town every day in that snitch coat. Put niggas behind bars, but homie, that ain't dope. Now we toss and turn in his sleep at night. Wake up in the morning, watch cops in Miami Vice. Different day, same snitch, ain't nothing good in the hood, he run away from New York and never come back if he could. Hated to love it, the underdog's on top. And he gon' tell and go running to the cops. Go ahead, snitch on me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so they can come and get me. Hated to love it, the underdog's on top. And he gon' tell and go running to the cops. Go ahead, snitch on me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so they can come and get me. G-U-G-U-Nite. On the grill of my lowrider. Guns on both sides, rider, but a goat wires. I 4-5 'em. Kill Banks on my song and really do it. That's the true meaning of a ghost rider. 10 G's to take Yayo out his Air Forces. Believe you me, homie, I know all about losses. I'm from Compton, where the wrong colors be cautious. One phone call, have his body broken parts. And I stay strapped like car seats. Been banging since my little nigga Rob got killed for his Barclays. That's 10 years, I told Buck in 05. I catch 50, let me tie up my Air Max 95s. Told you niggas when I met you, I'ma ride. And if I gotta die, rather homicide. I ain't have 50 cent when my grandmama died. Now I'm going back to Cali, same Jacob on. See how time fly. The underdog's on top, and he gon' tell and go running to the cops. Go ahead, snitch on me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so they can come and get me. Hated to love it, the underdog's on top. And he gon' tell and go running to the cops. Go ahead, snitch on me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so they can come and get me. From the beginning to the end, lose is lose, win is win. This is real, we ain't gotta pretend. The cold world that we in, it's full of pressure and pain. Enough of that faggot, now listen to game. Told Dre from the gate, I carry the heat for you. First mixtape song, I inherited beef for you. Gritted my teeth for you, G-G-G-G for you. Put Compton on my back when you was in need of soldiers. At my last show, I threw away my NWA go and had the whole crowd yelling, fuck yeah, yo. So niggas better get up out of mind before I creep and turn violator in the Columbine. And I'm Raps MVP, don't make me remind y'all, yeah, it was NPC. That nigga ain't got it, he pretend. Mad at me cause Olivia got a new boyfriend. It seems your little rat turned out to be a mouse. This beef shit is for the birds and the birds fly south. Even 50 Cent can vouch, when the doubts was out, I gave G-Unit mouth to mouth. ¿Cómo suena The Game? The Game aquí en Radiológica FM, uno de los protegidos de 50 Cent y esta peña. Y el Eminem y toda esta gente. Bueno, que sepáis que esta noche tenemos Payback y es en la calle Santa Engracia. Van a poner todo el mejor rap, todo ahí, toda la peña bailando y eso. Entonces podéis llamarnos aquí al 91-523-2626 y pedirnos lista para si queréis entrar gratis o por la cara. Y nada, también sepáis que nos podéis llamar también y pedir algún tema, ¿sabes? El 91-523-2626 y radiológica.com, FM, radiológicafm.com. Por si hoy tenemos unos problemas con el servidor, pero que sepáis que luego más tarde estamos activos, ¿vale? Y ahora os dejamos con Ahora Vivo de Esto. En temporada de flow, de flotar. Aquí si no sabes caer, no sabes nada, hermano. No me importa lo que tengas, lo que grites, lo que digas, lo que ganes. ¿Dónde caes? ¿Dónde caen tus sílabas? Mira, lo mío vacío. Voy a enseñar un poco de qué va el tema, ¿vale? Esta es la escuela de la Jordan y del Highway to Hell. Del cambio de piel de Michael, de las pipas Kelly y caramelo Self. La quinta del 78 es fiel, no es un pastel. ¿Cómo va a ser si se ha criado con Bigel? Boli papel, otro nivel. Estuve en las jams, graffiti por la mañana en panel y por la tarde breakdance. Por la noche el show, pintas de verdad. Vaqueros para gordos cuando no había ropa rap. Peña rimando en la calle en cintas de varios. Recolectas pa' comida, droga y pilas pa' el radio. Mover el cuello era el baile y vamos rapados como frailes. Con el gorro de los Bulls y el chaquetón de los Riders. Yo, la peña de la clase entonces se reía de mí. Y ahora yo vivo y ellos tienen que sobrevivir. Con un jefe, un curro y horarios full. Yo duermo hasta que se me hincha la cara como a Hulk. Esta es la mierda, observa. Mi estilo es underground, pero más público que Clinton y su asunto con la hierba. ¿Tú quieres rapear? ¿Cómo? ¿Al lado mía? Eso es una injusticia. Como en las discos, entrada gratis para las tías. Ok, ok, toda la gente que sabe de qué va el rollo, tío. Los que han estado aquí desde siempre y siguen luchando en carretera. Hoteles, carreteras.

worry. Ducked down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes, go down out of state. Wait, I had to let it marinate, we carry weight, trying to get laced. Flip the A stack to save. Millionaire plan to keep the gap with the cock hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips, be poor or rich, still nobody want a nigga have a shit. If I ruled the world and everything in it, sky's the limit. I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or B felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be if you could be mine, we both shine? If I rule the world, still living for today in these last days and times. If I rule the world, imagine if that. I free all my sons. Could it be, if you could be mine, we both shine. If I rule the world, still living for today, in these last days and times. If I rule the world, if I rule, if I rule, I free all my sons. I love them, baby. Sí, sí, sí, esto que estaba sonando era Nas con Lauryn Hill, If I Rule the World. Y bueno, estáis todos invitados a llamar al 915232626 aquí en Radiológica FM. Y esta noche Payback, darnos un toque y os ponemos en la lista. También todo el rap. En Radiológica, todo el rap. Todo el rap. Se han preguntado por tanto dolor en este puto mundo, en este país inmundo donde todos quieren ser mises. El cuarto elemento, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde y los viernes de 4 a 6 en Rap Lógica 107.7 FM. Bueno, y concierto el día 24 en el Blazing Fire, Michi y Leoncito. Os dejamos aquí el último tema. It's a funky reggae party, lo pasamos todo ya con la Daisy Machine. La noche no tiene fin, la noche no tiene fin. Alegres como el delfín, flotando en Michi Jean. Se convierte en Michi Plan. Están toda la gente bailando en el compás. Y yo sé que quieres más, la música todo gas. Estás invitado, das, vas anestesiado, das. Otro enganchado, das, saldrás hinchado, das. Hey yo, everybody tonight. Got a couple of religions, I kick it back, alright. All right. We're keeping it right. Hey yo, we got party tonight. Got a couple of devils just to kick it back, alright. Find a girl and drag her all night. We're talking tonight. Entra. Otra vez de una vez son. No conozco a nadie, todos saben quién soy yo. Michi Fenicho, un capricho. Ya que al niño dicen que es un bicho. He dicho bicho, tú no me vayas de listo. Si me pones ronda, mola de Dios el Cristo. Tengo el juego, no paro, estiro elevado. No tiro los dados, la suerte de mi lado. Hey yo, we are party tonight. Not a club, but there was just a kick it back, alright. I'm fast to all the day, I pick up a small fight. We're keeping it right. You wanna dance, you will go trend. Y no estamos hablando de algo fancy. Lo que suena es dulce, dulce, candy, candy. Mira cuánto flow en hiloncito. Hip hop rey, oh. Y como recita la Amy Winehouse, yo digo no, no, no. Start the show. Booyaka, booyaka, pop, pop. All of them are sitting, I'm taking it down slow. I'm gonna slip a wall and let your jam down low. I'm gonna blow up and I'm gonna wind up, take it down low. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nos juntamos y se lía la parda. Estilo faldero, consume mini falda. No hay nada que nos pueda fallar. Tengo super high down que todos buscan. Escucha el jihacón en noche de fiesta. Pads, cars, girls no están de más. No falta sirena que cante melodía. My body se mueve al compás de esa tía. Hey yo, we are party tonight. Got a couple of devils just to kick it back, alright. Pass the woman and I'll pick up a snow fight. We're keeping it right. Hey yo, we are party tonight. Kick it back, alright. Find a girl and drag her all night.

y 4 meses llorando por dentro. Y créeme, ya no me importa llorar ante gente que no encuentro a mi alrededor. Y ando no es un temor, pues no me corta. Solo el dolor que hay en mi boca despide aromas de mi corazón con voz de loca. Provoca cáncer de pulmón los humos de esta roca y esta melancolía que me arropa. Natura, te invito a una copa del río Ebro. Perdón por venir negro a contarte la oscuridad de mi averno, pues tan solo tú eres quien escucha la lucha constante entre mi chusma navegante y de mi lucha. Desembucha por acero, que yo soy el brujo y el guerrero, que tengo los chamanes preparados a ambos lados del agujero en el que voy a enterrar mi miedo. Oh, quizá mejor si lo que entierro es a dos viejos. Se arroja este piel roja a mí que otro coja el relevo flanco, flanco, yeah. Que ya aprendí a cantar y no aprendí a coser. Aprendí cosas que nadie sabe y las que todos saben yo pa' uno las sé. Y siempre que me haga falta derramar saliré y lloraré, yeah. No me avergüenzo de mi querella, ya que es más hombre el que lo es que el que aparenta. Mamá, no aprendí a coser pero aprendí a cantar. Aprendí a coser las cosas y así no me mata más. Que yo vivo con amor a los que adoro. Hijos de puta, vosotros siempre lo habéis tenido todo. Si no entendéis mi rap, no soy rapero, sois mongolos y solo queréis rapes de inodoros. Yo no, directo desde el corazón del rap y de lo antiartificial. Chaval, mirar mi rap es coser y cantar, ya. Coser y cantar, coser y cantar, coser y cantar. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué haces con ese boli? Niño, ¿qué haces con ese boli? Niño, ¿qué haces con ese boli? ¿Acaso ya olvidaste que los sueños nos escriben? No. Niño, ¿qué haces con ese boli? Niño, ¿qué haces con ese boli? Niño, ¿qué haces con ese boli? Es hermano, es afecto, vivo, yeah. Ha sido Rapsus Clay, perdón que me he equivocado diciendo que venía Kinky, y Kinky lo pondremos, pero antes vamos a poner a lo que he sido más buscado en el YouTube, a lo que ha sido más buscado en el YouTube estos días, el año pasado, Lil Wayne, y esta no vamos a poner el super temazo, pero vamos a poner la de Mr. Carter. La mierda, Zaragoza, la ciudad de los aún se va Rapsus Mac, DFN y la Dolce Vita Radiológica. L Jordan F, this right here is cut. Yeah, I feel big, you know what I mean? Like not big in the sense of weight, you know what I mean? Like gaining weight or nothing like that, like colossal, like you know what I mean? Like I heard you were looking for me. Hey, Mr. Carter. Hello. Tell me where have you been? You know. You forever from me to you. I heard somebody say, church, I'ma need a suit, I'ma need a coupe, I won't need a roof. Flyer than Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I got the flow, I'm trying to see the roof. Didn't wear bulletproof, so I got shot and you can see the proof. Blind eyes can look at me and see the truth. One deal Stevie do, but I'ma leave it to God, not Beaver, neither you. Cause I'ma murder, why I kill over and even you. Man, I got summer hating on me cause I'm hotter than the sun. Got spring hating on me cause I ain't never sprung. Winter hating on me cause I'm colder than y'all. And I would never, I would never, I would never fall. I'm being hated by the season, so fuck y'all hating for no reason. Hey, Mr. Carter, I am real. Around the world and I'm back again. Who's been asking about me? In case you're wondering, really, I am him. Tell me where have you been? Around the world and I'm back again. Who's been asking about me? In case you're wondering, really, yeah. I've been in and out the bank, bitch. While y'all asshole niggas been on the same shit, I flush them and watch them go down the drain quick. Two words you never hear, Wayne quit. Cause Wayne win and they lose. I call them April babies cause they fools. And when they snooze, we up, feet up like a paraplegic. A paraplegic. A parallel park, and a red and yellow thing. Old school Atlanta Hawk, like I'm from Cali Park, but I'm from Holly Grove. Now all my blood screams, Su Wu and Da Da Do. I knew my rule, and I played well, and I went well on my Libra scale. I suck a pussy, fuck a pussy, leave it there. Long hair don't even care. Around the world now, back again. Who's been asking about me? Been wondering why. In case you're wondering, Mr. Carter, I am him. Tell me where have you been? Around the world now, back again. Who's been asking about me? Been wondering in case you're wondering. Yeah, I'm right here in my chair with my crown and my dear, yeah. Queen B as I share my time with my ear. Young Carter, go farther, go further, go harder. Is that not why we came? And if not, then why bother? Show no mercy in Marcy, your lagers. So far from being the bastard that Marcy had fathered. Now my name's being mentioned with the martyrs, the Biggies and the Pox and the Marleys and the Marcuses. Garvey got me a Molotov cocktail. Flow, even if you box well, can't stop the blows. Kaboom, the rock boy in the room. The dope boy just came off the spoon. Also, I'm so fly, I'm on auto pilot, but guys just stare at my wardrobe. I see your rose, that's right, plural. I took so much change from this rap game, it's your goal. It's my goal, yeah. And I'ma go so opposite of soft author Victor Hector Camacho, man, Randy Savage. Far from average, above status quo, flow, so pro. I know, I ride slow. And when I pass, they say, what up, killer man? Stop bringing up my past. And next time you mention Pac, Biggie, or Jay-Z, don't forget Weezy, baby. I've been hustling. Hustling hard. Bueno, esto que... Esto que sonaba era Lil Wayne, uno de los grandes este año pasado en Estados Unidos. Ha sonado mucho en toda, en la tele, la radio, en todos lados. Y ahora os vamos a dejar algo que yo creo que sonará fuerte en España más adelante. Se llama Kinky, mezcla hip hop con flamenco a su estilo, claro. Esto, recordaros que nos podéis oír en Radiológica FM 107.7 todos los jueves y viernes. Y tenemos ahora, dentro de poco, una sorpresa. MC Odil, a ver, dinos algo. Yeah, yeah, yeah, what's up? ¿Cómo va eso? Sí, sí, bueno, ahora te escucharemos. Te dejamos con Kinky. 950, cabrones en la city se mueven con este beat. Click, click, Madrid Street. Por mi parte, Kinky's en parques y en todas partes. A unos les une la patria y otros lazos de sangre. ¿Quién lo mueve? Mi and my partner. Yeah, en las calles de Madrid el suelo arde. Arde, nuestro rap es arte. Si quieres, llámalo flash. Sino un payaso de Yastel. Pepinazos como Illmatic. Historias de groupies haciendo cundir el panic. No soy pimping como Snoopy, os crujo como el Titanic. Pussies hablan de Kinky, es como si fueran bitches. Kinky respetan tu rol, pero no tu fucking snitchy. Gasto la suela de mis Nikes en esta city. Falsos niggas van de gangstas, Montanas y Tony Bersetti. K-I-N-K-I, esto es rap, rulando por las streets. K-I-N-K-I, es K-I-N-K-I, es K-I-N-K-I, esto es rap, putas, vamos rulando por las streets. K-I-N-K-I, es K-I-N-K-I, Extra radio de Madrid entre hachis MC. Chichis contra mí, pija groupies, pseudomis. La man bitches del país, please, please. Mis kinkies en compact disc, don't finish. Que cunda el panic, es por amor y no por money. Kiss stay by tu mami, recomplejo como origami. Chupad nuestros penis, ágiles como Kobe. No es comercial como Jenny, original kinky homies. Hay cada velilla, mi mirilla en tu entrecejo. Kinkies con ojo rojo, bolsillos que buscan fajo. Nos cagamos en tu ducha, en cualquier dios que nos aceche. Golpes en la noche y el cristal se viene abajo. Trabajos sucios, ventas de drogas y armamentos. Miradas turbias en la jungla de cemento. Son business, son trapis y fallecimientos. Don't fuck with the kinkies, el mundo es nuestro. Sí. K-I-N-K-I, esto es rap, putas, vamos rulando por las streets. K-I-N-K-I, es K-I-N-K-I, es K-I-N-K-I, esto es rap, putas, vamos rulando por las streets. K-I-N-K-I, es K-I-N-K-I, N-K-I. Que tus labios se sellen, no hables más de la cuenta. Me la suda que vayas de yello, de grifa o de absenta. Mientras tú tuerces tu camino, Kinky sigue en la senda. Hasta la victoria siempre, Kinky Fan representa. Somos la élite en MCs del extra radio. El sabor del disfrute, tío, con el ardor del Larios. En Underworld Studio, Kinky Fan uniendo barrios. Mi maqueta, mi preludio, el mundo a nuestro escenario. No tengo dompi, compi, somos Kinky Homies. Tu rap de puta solo le gusta a tu mami. Escuchando Talib, hey, Kinky Family, sí, nos temes como al exorcismo de Emily. Dicen que el rap no es calle, pero el rap nació en los proyectos. Hoy os follé más que ayer, original flow destroyer. Siempre estoy espiando, vigilando, rollo wire. Soñando mi nombre en flyers, Kinky Family, Gun Players. K-I-N-K-I, esto es rap, puta. Vamos rulando por las streets. K-I-N-K-I, es K-I-N-K-I, es K-I-N-K-I. Esto es rap, puta. Vamos rulando por las streets. K-I-N-K-I, es K I-N-K-I. G, G, G, Belilla. Bueno, esto que sonaba era Kinky, pero nos hemos, es un error. No es que sea Kinky Boy, este era Bato cantando su tema Kinky, ¿vale? Y bueno, os vamos a dejar un poco de tremendo. Y antes de que se acabe el programa, vamos a poner un poco de rap aquí con MC Odil de la casa. A ver, dinos algo. Yo, yo, how's it going? ¿Cómo va esto, gente? Nos va a cantar aquí la reina del drum and bass, yo. Me gusta ver desde aquí arriba mi ciudad de noche. Los semáforos, los coches, las luces de alguna casa. El amanecer cuando amenaza. Sí, me gusta la paz. Estar aquí mientras la mayoría duerme me relaja, me da que pensar. Siempre hay alguien importante para alguien. Siempre. Sueño con untarme allá abajo en oro. Sí. Todo es distinto desde aquí arriba. Haz la cuenta de todas las esquinas. Miles de luces alumbran las avenidas mientras la gente está dormida. Mira, mi ciudad es el tamaño de 10 centímetros de medida. Ahora está dormida hasta que llegue el día. No te imaginas la de gente que al sol hace compañía. Duermen, intentan descansar, algunos a pesar y otros de sobras. ¿Hay quien malobra estas horas? ¿Y hay quien trabaja para que su gente coma? Aquí en la loma todo es distinto, no creas que es como lo pinto, pero lo intento. Oigo voces, oigo paces, ¿qué es lo que haces? Que lo oigo tantas noches. Todo es distinto desde aquí arriba. Haz la cuenta de todas las esquinas. Miles de luces alumbran las avenidas. Desde donde puedas ver. Todo es distinto desde aquí arriba. Haz la cuenta de todas las esquinas. Miles de luces alumbran las avenidas. Mientras la gente está dormida. Desde aquí diviso todo lo que piso. Lo que debo, lo que puedo, lo que me dejan. Ahí abajo nadie te deja nada en bandeja. Y pierdes el tiempo si por algo te quejas. Jamás he visto tantas cejas. Tantos besos de niños en la mejilla. Tanta noche, tantas estrellas. Tanta gente que a su casa no llega. Y quien cuando llega pega, porque en el bar de la botella nunca se despega. Y quien no llega porque se paró en un bar del satife azul. De esos que hay en la carretera. Mira, esmérate por llegar a casa. Tus padres están preocupados, un cuarto de hora te pasas. Ya sabes, aquí también tú cabes. Si tienes dificultades, intenta entrar del revés. Todo es distinto desde aquí arriba. Haz la cuenta de todas las esquinas. Miles de luces alumbran las avenidas. Quiero estar despierto. Todo es distinto desde aquí arriba. Haz la cuenta de todas las esquinas. Miles de luces alumbran las avenidas. Mientras la gente está dormida. Bueno, suena así tremendo, tremendo en mi ciudad. Se está acabando el programa Radiológica FM y esto ha sido el cuarto elemento. Entonces, como siempre, os vamos a poner un poco de freestyle, ¿no? Aquí, y hoy hemos traído otra MC, que es MC Odil. Dinos algo. Qué bueno estar aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. ¿Se te puede escuchar un día de estos por ahí? Sí, también con mi proyecto Meeting on Board. Yeah, that's hip hop. Mira, además justo hemos puesto aquí un tema bastante rápido que te viene bastante guay, ¿no? Ajá, this sounds good. Ok, bueno, esto que sepáis que la 107.7 FM, Radiológica, y bueno, visto el programa El Cuarto Elemento, que van a haber conciertos. Mañana vamos a traer un invitado especial. Y bueno, para que no se acabe la base, os dejamos aquí con MC Odil. Yeah, microphone, check. Check, check, check this out. Yeah, aquí estamos en Montero 32 rapeando, yeah, somos dos. Come on, come on. Diggity one, one, one, two, check, check. And I just wanna go down and make my things go. Let it out and show you grow. My people, let's hit it. This is Radiologica. Come, come, come, come and need it. Oh my D, that. Say, say, come on Mitchie. Give it up with the microphone today. Yeah, yeah, sí, porque esto es una fiesta y la peña manifiesta. Felicidad, esto es un rato de bondad sin siesta. Inen sostén 100 minutos la sonrisa. El cuerpo no les pesa, a los breaks a 100 parece que no les cuesten. Arriba estoy yo en el escenario, con el micrófono y con mi hermano. Saltamos y nos cansamos a conciencia. Del hip hip hop sale fuerza, esencia. Paneles, escritores plasman energía. Y me rodeo baby boys que son al día. Esto es un gran día, porque gente la lía. Representando a la gente con cuánto arte junto, mamá mía. MC Odil. I gotta do what I feel. I gotta make myself so real. Hey yeah. I say radio. My goals. Oh, let the self thing go and roll. Yeah, MC Odil en la casa, aquí en Radiológica, la 107.7. Yeah. I wanna get my letter. Say what again it's. Check one, check two, check three. Miguel Mitchie y MC Odil. Check one, check two, check three. Miguel Mitchie, MC, me, MC Odil. Get myself, I would get your hands. Come with this, what need to do, my honey Drew. Sometimes I feel beside you. Do what I just knew. Sometimes I just want to be cruel. Yeah, come on. Yeah, bueno, esto ha sido MC Odil aquí en Radiológica, en la 107.7. También os podéis escuchar también en radiologicafm.com. Me alegro que nos sigáis escuchando todas las tardes y lo vamos a seguir colgando ahí en nuestra página web, migremichiondemic.com, y también en Radiológica, ya lo habéis dicho, lo he dicho ya mil veces hoy. Así que seguirnos. MC Odil, despídete de la peña. Hey, hey, nos vemos pronto, gente. Let's see you around, let's get the things up. Da, da, da, da, da, da, da. Bye, bye. Nos vemos mañana a las 4, mañana a partir de las 4. Muchas gracias, Odil, por venir. Yeah, it's great. Gracias a vosotros. Es una buena manera de terminar el programa. Oh, dear. Y seguro que te traeremos algún otro día. Yeah. Yeah. Recordad que nos podéis llamar al 91-523-2626, pedirnos temas, mañana más. Y bueno, y que los que queráis salir esta noche, ya sabéis, vamos a liarla bien fuerte en el Payback, ¿vale? En la calle Santa Engracia 17. Y podéis llamar al 616-54-53-12 para la lista. El Cuarto Elemento. Radiológica 107.7 FM. En un rollo es rico el bollo. En un rollo es rico el bollo. El sombrero del abuelo en concierto. El jueves 16 de abril a las 22:30 en la Sala Tabú. Y aún recuerdo aquel día cuando te echabas un baile. El sombrero del abuelo en concierto, calle San Vicente Ferrer, número 23. Como domino de jubilado a mediodía, un pastor perdido en la sierra de Andalucía.